¿Cómo están en Bélgica? ¿Bien? Bueno. A ver, hermano. Ricardo, buenas noches. Francisco Flores de Radio La Garza de Bolañí. Ricardo, una radio que representa el espíritu de zona bien apartada de nuestro país. Envíale un cariñoso saludo a la gente que escucha diferentes radios de nuestro país, que con sacrificio es la única fórmula de seguir estas 27 horas de amor. ¿Pero cómo se llama la radio? Radio Las Garzas de Guarañé. ¿Radio? Radio Las Garzas de Guarañé. ¿Las Garzas de? Guarañé. ¿Guara? Guarañé. ¿Guaraní? Guarañé. No, dímelo tú. Radio La Garza de Guarañé. Guarañé, es que no te oigo, porque el parlante está para acá. Guarañé. Guarañé. Guarañé. Efectivamente. Radio La Garza de Guarañé. Soy Ricardo Montaner, le mando un abrazo a donde quiera que se encuentren. Los quiero mucho, pórtense bien y ojalá nos veamos pronto. Me costó aprenderme eso. Y ahora me lo aprende y ya no me preguntan más nada de allá. Hermano, tanto tiempo, ¿cómo está? Me encanta verte. A ver. Dale más volumen, que no oigo bien. Volumen, volumen. Aquí es mi amigo. Para que mi patrón, un himno. Sí. Está buena la pregunta esa. Bueno, ojalá. Yo creo que Chile tiene muy buenos autores y si de repente me vengo yo con una canción para la Teletón se van a poner celosos. Yo invito entonces a Albertico Plaza y a tanta gente que compone canciones mejor que yo, además, que se pongan pilas y le escriban un himno a la Teletón chilena, ¿verdad? Para que se, ¿verdad o no? Para complacer aquí a mi amigo. Me encanta verte otra vez. A ver, me voy a animar Viña del Mar en el 2008. Si alguno tiene algo que decir, que lo diga de una vez, por favor. ¿Alguna objeción, alguna duda respecto a eso? Me acaba de contratar el festival, voy a animar el 2008 Viña del Mar, así que... Trae la antorcha de nuevo. Ricardo, ¿cómo estás? Voy a traer todos los premios de nuevo, dígame. Hace algunos días atrás el presidente de Venezuela fue... silenciado por su majestad el rey, desde tu nacionalidad. Con las divisiones internas que vive actualmente Venezuela, ¿piensas que un teletón ayudaría a la reconciliación nacional? Que la única manera de que un teletón ayude a la reconciliación que tú dices es que, primero que nada, tiene que haber una especie de curso intensivo de concientización y de sensibilidad. Yo no he sabido en la historia de Venezuela jamás un proceso de división tan grande como el que hay ahora. Que si una Teletón pudiese contribuir, no lo sé. Y si, como tú dices, fue silenciado, como tú dices, hace unas semanas atrás aquí, y yo creo que ojalá hubiera pasado, no sea silenciado. Sigue. Dígame. Una más y me voy, muchacho. ¡Ay, qué foto! Si ya tienen todas las fotos y después no publican ninguna. Me sacan fotos y sacan una así, la que me veo más narizón. Una más. Acá, Ricardo. No veo, ¿dónde está? Acá. Hola, habla Víctor Reyes de Radio Vida. Ah, bien, hermano. Estamos también en línea con... ¿Qué pasa? Están murmurando, hablan claro, no te entiendo. Abre la boca. Hemos sabido que estás con tu hijo aquí en Chile, Héctor, que me encanta. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de verlos juntos cantar en esta Teletón o en alguna oportunidad? Bueno, no sé si en esta Teletón, pero el 9 de diciembre voy a estar compartiendo el escenario con Alberto Plaza y con Luciano Pereira y me traigo a Héctor para cantar con él arriba del escenario. No sé si la Teletón dará tiempo. Mi hijo canta mañana durante el día aquí en la Teletón. Y yo ojalá de repente me lo llevo jalado para allá para el Estadio Nacional para el cierre del espectáculo, así que pero seguramente el 9 va a cantar conmigo, así que si lo quiere ver cantar conmigo va a tener que comprar la entrada. Ricardo, más de Puerto Montt. ¿Quién es de Puerto Montt aquí? Nadie. Radio Centro de Córdoba, Argentina. Ricardo, un saludo. Pues no te oigo. Para Radio Experimental de los Pejos. ¿Radio qué? Experimental de los Pejos. ¿De los quién? De los Espejos. Ricardo. Radio Experimental de los Espejos. Un saludo muy grande. Un saludo para Radio Centro. Radio Centro de Córdoba. Córdoba, un saludo. ¿Eh? Ricardo. Bueno, camarilla. Bueno, gracias.